Al aire. Buenas tardes, acá estamos de nuevo. ¿En dónde estamos, Diego? ¿Dónde estamos, Oscar? Acá estamos todos. Mauricio, ¿dónde estamos, Mauricio? Ah, no tenemos ningún Mauricio. No hay Mauricio. No, por favor. Por suerte. Estamos en ¿Quién lo eligió? El programa de la juventud. Sí, de acá. Los trabajadores. Bueno, acá estamos en esta tarde nuevamente, rara, con calor en algunos lugares. Y bueno, como siempre, somos pocos, se van despertando de la siesta, mis compañeros ya van a ir cayendo. Pero tenemos un gran invitado hoy, Diego. Tenemos el mismo invitado que es grande, porque siempre lo hemos tenido. Siempre ha colaborado con estos humildes trabajadores que somos nosotros. Con su gran conocimiento. Con su gran conocimiento, Oscar Funes. Oscar, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Contento de estar de nuevo. Y bueno, con calor acá, pero afuera está más lindo. Ya saldremos de la cueva. Van a colocar aire acondicionado, dijeron en 2019. Así que esperamos. Ahora, para apagar la luz, después los quiero ver, pero bueno. Hablaremos de eso también, ya en un ratito, del 15N, sí, el 15 de noviembre, el Día de la Mentira. No tenemos día, somos como los españoles, tenemos un día festivo por cada cosa que nos pasa. La verdad que no entiendo por qué. Cuando nos mienten a todos los argentinos, pero hay que plantearse si hay un día o no. Igual siempre yo tengo una palabra o una frase que dice: en realidad nadie le mienten porque sí, más si ya te han mentido a los mismos y de la misma forma. Puede ser, pero bueno, es una manera de concientizar a la población. Y ese es nuestro deber, en realidad. Vamos a un temita musical. Me dijeron que no diga temita. Vamos a un tema musical. Ya volvemos, sí, un cortecito pequeño. Es la mujer ideal. Me encanta cómo camina y hasta su forma de hablar. Ella es la princesa que he esperado todo el tiempo. Me encanta su movimiento. Momento, no puedo negar lo que siento. Se presta. Ese movimiento de cadera, mami, como lo meneas. Lo meneas. Lento hasta abajo, dale duro, abusadora. Muéstrame ese movimiento, bate como batidora. Vivamos este momento, mi princesa soñadora. Solo quiero ver tu cuerpo acariciarme, mi señora. Un beso me regalas y me sube hasta las nubes, a las nubes. Solo quiero ver mover tu cuerpo suavecito, lento, mami, hasta abajo. Para que tú. Solas tú y yo, de capa de madrugada para darte una velada de lujuria y de pasión. Me traga la boba, yo sé que tú quieres verme. Soy un experto en el arte de complacerte. Explorar en ti, mujer, el delito del placer. Me traga la boba, yo sé que tú quieres verme. Soy un experto en el arte de complacerte. Navegar en ti, mujer, lento al amanecer. Ella me hechiza con su mirada sensual. Es la mujer ideal. Me encanta cómo camina y hasta su forma de hablar. Ella es la princesa que he esperado todo el tiempo. Me encanta su movimiento. Y en este momento no puedo negar lo que siento. Llevarte al espacio. A mí. Predilecto, baby. Ignacio. New Yorkino. New Yorkino. Los Metálicos. Llegamos para quedarnos. Predilecto Comics. Volvimos y bueno, cada vez más, como siempre, se van sumando a esta tarde. Ahora llegó el negro, sí, hola negro, llegaste. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, y sí. Y el compañero el... Gustavo, como siempre, bien. Acá. Bueno, el invitado nos ha traído un tema muy interesante. ¿De qué, Oscar? ¿De qué nos vas a hablar este miércoles 16 de noviembre, Oscar? De Estados Unidos les voy a hablar, pero de Estados Unidos y una mirada con el triunfo de Donald Trump para su política exterior, que sería lo que realmente nos importa. Y por el otro lado, también un poco de que por qué ganó Donald Trump. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a ganar esta elección, que en cierta manera fue bastante reñida y que tampoco demuestra claramente la intención del pueblo de Estados Unidos por la elección de su presidente? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que bueno, que se eligió un presidente que no es el más votado, pero sí resultó terminar siendo el más votado por estas trampas de la democracia norteamericana, que plantea un colegio electoral en donde no necesariamente la mayoría de los que votan eligen realmente el presidente. Claro, en realidad este es el sistema que nosotros supimos tener en algún momento de colegio electoral hasta la reforma del 94. Tal cual. Que eligió a Menem la primera vez. Cuando estamos hablando de un estado federal, cada uno de los estados que compone esa nación, esa federación, teóricamente, en un sistema electoral indirecto, elige cada uno de los distritos electorales una X cantidad de electores. Esos electores van a un colegio electoral donde el 20 o 19 de diciembre van a teóricamente terminar votando por Donald Trump. Él ganó la mayoría de los electores, lo que no quiere decir que haya ganado la elección, porque acá en la asignación de electores cada estado tiene un número predeterminado en relación a la población. Claro, y no vota toda la población. Claro, porque hay que inscribirse para votar. Tal cual. Una es esa... El sistema chileno funciona así. Es un sistema restrictivo, que teóricamente dicen, bueno, es voto opcional. Pero aparte de eso, teóricamente quienes hayan tenido causa penal no pueden votar. Quienes teóricamente estuvieron fuera del estado durante dos elecciones tampoco se pueden anotar a votar. O sea, tienen un sistema muy restrictivo en cuanto a la posibilidad de expresarse libremente el pueblo. Y esto es una consecuencia directa, esta elección, de ese sistema restrictivo, donde teóricamente la mayoría vota un candidato, pero por asignación de cada uno de los distritos, por los electores que le corresponde, termina ganando el que menos votos tiene. En este sentido, la diferencia de electores es apabullante. Hay 290 electores de Donald Trump, contra 220 casi de Hillary Clinton, pero Donald Trump ganó en la mayoría de los estados del interior de Estados Unidos. Y ahí es donde hizo la diferencia y es ahí en donde él se impone electoralmente. Creo que se ha tocado mucho este tema de por qué la elección de Donald Trump y no la de por sobre Hillary, que era la favorita de los medios, la favorita de los medios argentinos, de los medios chilenos. Claro, eso de la favorita, bueno, la verdad que a mi modo de entender tampoco era una opción. O sea, Hillary Clinton estuvo involucrada en lo que teóricamente se conoce como el financiamiento del Estado Islámico, y a su vez estuvo directamente involucrada en la caída de Gaddafi y en lo que está pasando hoy con Libia, en el desastre social que se ha convertido esa nación, que no tiene un gobierno, tiene dos o tres gobiernos, y la cantidad de muertes que hay. O sea, estaban votando entre un empresario exitoso que puede llegar a demostrar algo, que es lo que vamos después a analizar, y una persona que a nivel internacional, desde esa secretaría que ella tiene, ha manejado las relaciones internacionales en beneficio de los Estados Unidos y en beneficio de una historia que se remonta durante más de 160 años de expansionismo e intervencionismo norteamericano por el resto del mundo. Además que Trump era como, así decirlo, el americano promedio, como el ejemplo que quieren dar ellos para afuera. Es una persona millonaria, no quiere a los negros. Tal cual, es en cierta manera la conclusión del sueño americano. Trump lo resume, es hijo de una inmigrante escocesa, de un padre que hizo hacer fortuna. Totalmente elite. De una elite, es miembro de una clase social dentro de los Estados Unidos, que son los blancos protestantes anglosajones. O sea que representa bien esa idea teórica del Estados Unidos, del sueño americano. Sí, sí. Claro, además una elite no intelectual, si lo ponemos en perspectiva, porque es también esa cuestión por la que pudo, se veía en las encuestas, que representa también el norteamericano que se ve a sí mismo, ¿sí? El que no se ve como intelectual. Claro, una visión media Homero Simpson, si lo ponemos en perspectiva. Es que es tal se cual. Considera es tal cual. Conocimiento, se considera una persona con conocimiento de todo lo que pasa, pero no intelectual. Tal cual, porque... Consumista, capitalista. Hay un trabajo de Naomi Campbell, que salió en The Guardian, que a mi modo de entender es lo que lo representa muy bien. ¿Qué es lo que llevó a Donald Trump a ganar? Y fue precisamente esa disyuntiva que se está presentando ahora dentro de lo que es el neoliberalismo internacional. El neoliberalismo internacional les propuso un sueño, y ese sueño lo encarnaba el Partido Demócrata y Obama. Teóricamente todos íbamos a ser exitosos. Y después de la depresión económica, de la cual todavía no se logra levantar Estados Unidos, la crisis del 2008, esos sueños cada vez se fueron creando mayor desilusión dentro de este americano promedio. ¿Por qué? Porque si bien creció el empleo en Estados Unidos, no fue el empleo calificado, fue el empleo de menor cuantificación. Eso y al que apuntan muchos de los inmigrantes, inmigrantes legales e ilegales. Tal cual. Entonces, ¿cuál es el problema? Y a eso es uno de los puntos donde ataca Donald Trump en su discurso. Es en plantear ese sueño fallido del sueño americano. ¿Y cuál es la política económica que respondería directamente a favorecer a esta clase de operarios especializados, operarios medios, blancos, con estudios, que pueden acceder mejor al sistema económico y que se han visto relegados durante estos 8 años? Él lo canaliza por medio del proteccionismo. Él planteó abiertamente la campaña que tenía que terminar con esos acuerdos de libre comercio, levantar las barreras aduaneras para favorecer una reindustrialización de los Estados Unidos, y eso en cierta manera fue la propuesta más certera que alcanzó a este grupo social. A este grupo social que tiene un nivel cultural, teóricamente, si bien está especializado, el nivel cultural es el típico del norteamericano Homero Simpson. O sea, él quiere comerse su hot dogs, quiere ver su hockey, su básquet o su fútbol americano, quiere tener su gran televisor y hasta ahí llega. Acceder a la tecnología que va saliendo el día a día y hasta ahí llega. Y un buen nivel económico, su casa, exacto. Y ahí terminamos con teóricamente ese sueño americano, que es el que le ha vendido estos últimos 50 años teóricamente los medios de comunicación masivos. A eso apuntó Donald Trump. Fue en ese sentido más claro que Hillary Clinton, porque él dijo, tenemos que cambiar. Mientras Hillary Clinton dijo, no, está todo bien, vamos a seguir haciéndolo. Y no estaba todo bien, evidentemente, en este grupo social que representa a estados del centro, y que esos estados del centro son los que teóricamente, como Detroit, Chicago, grandes ciudades del interior, que han visto cada vez más menguada su producción industrial, han perdido parte de la guerra con China, si lo ponemos en perspectiva. La guerra comercial con China. Entonces es ahí en donde se está jugando. Y un Estados Unidos que, si bien dejó de ser la primera economía del mundo, sigue siendo la primera economía de consumo. Entonces ahí se genera un disturbio, digamos, porque seguís consumiendo pero no seguís produciendo, y ese desfasaje va a generar que en algún momento caiga el consumo. Tal cual, tal cual. Y aparte de eso, también es la primera potencia militar. y esa ese rango que ha adquirido en cierta manera lo viene ostentando y lo ha llevado a su máximo esplendor en estos últimos 25 años, pero arrancó viene del primer presidente hasta el último, desde el último, y ahí es en donde yo tengo mis serias dudas en cierta manera con Donald Trump, porque no creo, como él dice, de que va a plantear el tema de retrotraer los ejércitos, retirarlos del resto del mundo, porque ellos están jugando al TEJ, ellos están jugando a la estrategia combativa, están poniendo bases militares cada vez más. Acá se quieren instalar dos nuevas bases más militares, una en Ushuaia y otra en la zona norte, Misiones o en la triple frontera. O sea, ellos constantemente están manteniendo su estructura militar, una estructura militar que está sostenida por un gran lobby político, y un gran lobby político que está sostenido por muchas multinacionales, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, que mantienen esa hegemonía económica producto de esa hegemonía militar. Sí, básicamente es el dólar, de esta moneda que en realidad es inflacionaria y que no tiene respaldo, se sostiene a través de las armas, no hay otra... No, seguro, eso es... No hay otra cuestión. Si vos quisieras bajar al dólar económicamente, tendrías que primero vértelas con el ejército de Estados Unidos, y después, si llegas a un acuerdo, ver... Ahí yo creo que está uno de estos nudos georgianos. ¿Cuál sería el punto? Que ya entre Rusia y China y los que serían las grandes potencias emergentes del BRICS, que estaría Sudáfrica, Brasil e India, teóricamente ya ellos ya han empezado a comerciar con sus monedas. Después del bloqueo que tuvo Rusia por parte de Europa, de la OTAN, producto de su intervención en Crimea, Rusia, ante el bloqueo y el embargo económico que plantea Europa, Rusia le responde: bueno, de ahora en más, si comerciamos, por ejemplo, en gas, que el gas ruso es lo único que fuente de energía. Claro, el gas ruso es el que calienta Europa en invierno. Les dijo: bueno, señores, a partir de ahora ustedes me pagan en oro. Ya no hay moneda internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Rusia durante estos últimos 10 años? Ha ido atesorando divisas cada vez más en oro. Lo mismo está haciendo China. Pero a su vez China tiene otro as detrás de la manga, que tiene casi el 50% de la emisión de dólares de Estados Unidos. Sí. O sea que en una guerra comercial con China, los yanquis se la verían bastante jodidas si ellos deciden operar... Bajar las tasas de interés de los préstamos. Lo que sea. Salir a vender dólares. Tal cual. Bajar la tasa de interés, básicamente. Bajar la tasa de interés y todo el mundo pide dólares. Vos se te llena el mercado de dólares y se devalúa muchísimo. O sea que vistas a futuro no es bueno lo que se predice. No, en realidad sigue siendo una guerra fría económica. Sí, exactamente. Eso, ¿Y ahí Argentina cómo se ve respecto al querido Trump? No. Tengo una visión respecto a Trump, no sé si la puedo llegar a compartir. Más allá de lo que representa Trump, de que pueda ser un misógino, un discriminador, de que atente con compañeros latinos allá, en cuanto a lo estratégico para Latinoamérica, en cuanto a lo estratégico, no en cuanto a lo humanista, porque si entramos en términos humanistas, creo que ahí estaríamos hablando de otro modo, pero en cuanto a lo estratégico, que haya ganado Trump, justamente por lo que decía el compañero, que Hillary representaba aliado enemigo. O sea, me siento al lado tuyo, pero te estoy sacando por todos lados, te hago intervenciones, golpes blandos, etcétera, etcétera. En cambio, Trump significa otra cosa, significa un enemigo identificado. Él mismo te está diciendo: yo soy sí, tu enemigo. En realidad no es tan así, si lo pones en perspectiva, porque como lo plantea Oscar, la política de Estados Unidos hacia afuera va a seguir siendo la misma. Yo creo que el tema es que durante 150 años en Estados Unidos se ha manejado una agenda que ha intervenido a distintos países, ya sea en Centroamérica para defender los intereses de la Total Fruit, indistintamente ya sea en Nicaragua, en Honduras, y lo vimos con Sandino, y lo vimos con el Frente Farabundo Martí en El Salvador, en Guatemala, donde depusieron un presidente elegido... En Paraguay. Claro, pero la Total Fruit funcionó en Centroamérica, que lo que dio ese mote de, de estados bananeros, donde teóricamente, precisamente, la que se manejaba con la banana era la gran multinacional, que en tiempos de Nixon tenía hasta un secretario de Estado sentado dentro del ministerio, dentro de este gabinete de Nixon. Entonces, no creo que haya habido ningún presidente de Estados Unidos que haya dejado de lado los intereses de sus comerciantes, de sus empresarios y de sus banqueros por fuera de esto. Y no veo precisamente en un empresario exitoso una acción totalmente opuesta a eso. Es gracioso porque va a mantener una línea intervencionista, y lo que es peor, lo que ha demostrado este Donald es ya un indicio de fascismo, o sea, de intolerancia política. Y acá está lo grave, porque cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, no solo teníamos una gran depresión económica, sino que también esa gran depresión económica fue el caldo de cultivo de los partidos fascistas europeos. Arrancó en franquismo en España, el nazismo en Alemania, Mussolini en Italia, pero no solo fue ahí, fue toda la zona oriental de Europa, con Pilsudski en Rumania, sí, y así también podemos enumerar una cantidad de casos de partidos fascistas. Partidos fascistas también en el norte, en Suecia y en Noruega. Y el arranque actual es en Grecia. Ahora Marine Le Pen tiene mucho acápite, tiene mucho favor electoral en Francia. Es como que hay una renovación de este nacionalismo con Z a nivel internacional, y que va lentamente a ir emergiendo cada vez con más fuerza dentro de esta presidencia de Donald Trump. Aparte de eso, hay que sumar la guerra económica, entonces me parece que se va a poner difícil. Está bien, justamente lo que se hace es un nacionalismo con Z, pero en donde yo veo que el intervencionismo blando, es decir, el intervencionismo por la izquierda, no se va a dar como se ha dado estos últimos años. Es decir, lo que yo te digo es que va a ser más directa la cosa. Justamente ha sido, yo me baso según las propuestas por las que ganó Trump, que dijo, la OTAN no nos sirve más, Estados Unidos no puede seguir manteniendo a la OTAN junto con otra aliada, pero donde Estados Unidos es el que más guita pone, sí. Pero también para seguir poniendo ejército en la frontera de Rusia con los aliados de ellos. Tampoco nosotros tenemos, a nosotros nos sigue conviniendo, es más, estamos teniendo un déficit con el Tratado de Libre Comercio, dice. Entonces ese lo vamos a reformular, es decir, se nota según lo que dice Donald Trump, siempre y cuando lo cumpla. Lo cumpla, siempre y cuando, capaz que nos chamulló a todos, pero siempre y cuando lo cumpla, se nota un nacionalismo y una mirada a puertas para adentro. Y ya tenemos experiencia en que nos chamulen. Sí, no tenemos experiencia. ¿No? Acá. Hablando de ¿Quién lo eligió? Esa es la pregunta. Igual hay un planteo acá que no está teniendo en cuenta en el análisis. Que primero lo que dijo Oscar con respecto a que si los presidentes norteamericanos siempre defendieron a sus empresarios y hoy un presidente norteamericano es empresario, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, ellos se van a, en realidad el planteo de la OTAN es con el tema de Rusia, porque Donald Trump tiene buena relación con Putin. Entonces, eso es como para alejarse. Pero si recordás y si vos tenés en cuenta una de las principales industrias, y la principal estadounidense, es la armamentística. Y eso no hay. Entonces, si ellos dejan de tener guerras, se les cae una de las patas más grandes que tienen en su industria. Yo creo que hay algo cierto en el sentido de que durante mucho tiempo hemos visto una política solapada de Estados Unidos. Eso coincido con vos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el caso de Guatemala, con la caída de... ¿Me esperás un segundo? Pero tengo que buscar este nombre porque... Pues el presidente que fue electo en la década del 50, que lo mataron, y que bueno. Hubieron dos en América Latina que mataron. Sí, pero este presidente de Guatemala de la década del 50, que ya les voy a buscar el nombre, y. Lo dejamos para después del corte. Tal cual. Cargamos un cortecito y lo buscamos. Bueno, ya en un ratito se viene Patas Arriba, así, con Alex Pacheco, que también se va sumando esta tarde. Y ya vamos a hablar un poquito, tengo que hablar del 15N, ¿sí? Sí, el 15N, y que se relaciona directamente con esto, porque si el de ellos, el Donald Trump de ellos. Y veremos qué pasa dentro de un año. Si, a ver, lo voy a reformular. Si el presidente empresario de ellos cumple las propuestas de ellos, estaría bien para nosotros, como dice el negro. Pero si el presidente empresario de ellos, que no es el nuestro, porque el nuestro también es un presidente empresario, no cumple las propuestas, tendríamos un clon dando vuelta. Ahora no sé cuál es clon de quién, porque viste, esto uno tiene. Complicado. ¿Quién será el ladrón de nuestro cerebro? ¿Quién será el ladrón de nuestras esperanzas? Y de nuestras esperanzas. Nos vamos con ese tema, volvemos en un ratito. Volvimos y de acá estamos de nuevo. Para. Me escucho más fuerte, negro. Hace algo con eso. La verdad que se había saturado. Bueno, ya acá estamos de nuevo en esta tarde. Sí, el para recién acá me reventó parte del cerebro. Sí. Acá adentro hace mucho calor humano. Ya afuera está fresquito, está lindo el día. Está bien primaveral. Hoy y nos encontramos de vuelta acá después porque nuestro invitado, la mala persona que tenemos de invitado, nos trajo caramelos. Estamos todos comiendo. Entonces todos estábamos chupeteándonos un caramelo. Sonó raro, pero no importa. Y nos engancharon, nos enganchó todo. La verdad que fue un break del programa que hicimos. Yo la verdad, Diego, ni siquiera puedo empezar a hablar y decir hola porque estaba muy ocupado masticando. Ah, sí, Alex, ¿cómo estás? Menos mal que estás dignado de venir a nuestro programa. Y Alex, siempre la... ¿Dónde estás? Autobañándome. ¿A qué programa viniste, Alex? ¿Ah? Al que empieza de 5 y media a 6:15. ¿Es que, ¿quién lo eligió? ¿El ecuatoriano se llama? ¿Quién eligió otras cámaras? Internacional. ¿Quién lo eligió en versión internacional? Sí, es como la revista Barcelona, pero se hace en Buenos Aires. Sí, acá bueno. Seguimos con Oscar. Bueno, Oscar, ¿encontraste el nombre del presidente? Bien, encontré esta idea solapada, intervencionismo norteamericano. Una se da en 1953 en Irán con Mohamed Mustaqab y la otra con Jacobo Arbenz acá en Venezuela. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Una campaña de propaganda, la típica campaña esta que deteriora la imagen, producto de sobornar a periodistas, que suena algo parecido a lo que está pasando acá. El lobby que hace Estados Unidos en todos lados. Tal cual, terminó en cierta manera erosionando. Lo mismo les pasó a Salvador Allende en Chile, erosionando el poder legítimo constitucionalmente erigido y después... previo pago a algunos coroneles y generales, se genera un golpe de Estado que termina derrocando y matando, en este caso, a ambos reconociendo que hay presidentes que lo soportaron, en el caso de Fidel Castro, durante tanto tiempo. Lo de Cuba es terrible. Lo que he estado leyendo ahora es... No tienen ni idea las cosas que han hecho, no solo en Playa Girón, ni el intento de copar desde Guantánamo, después la isla, sino en el 81 enviando la peste porcina, otro tipo de virus, lo que permitió que la isla se desarrollara en materia médica impresionantemente. Sí. O sea, fueron los únicos que en cierta manera han sido el ejemplo de resistencia y lo que también está marcando un poco Venezuela actualmente en estos momentos. Pero Chávez lo tuvo que soportar, ¿te acordás, Chávez? Yo me acuerdo en el 99, en el 2000, Chávez, y yo veía la televisión del Canal 9 y veías el gobierno de Venezuela como era el tiránico. Para mí era tiránico en ese momento, porque yo lo veía a través de los medios... Y para el resto del mundo lo es, y lo era. Y después, con el correr del tiempo y con la construcción interamericana que se hizo, viste que en realidad es una mentira. 2 millones de viviendas, lo mismo que tratan de hacer con Milagros a la Hora. 2 millones de viviendas construyó el chavismo en Venezuela. Ha generado una cantidad de industrias sustitutivas muy importantes. Tiene una tasa de desempleo inferior al 10%, no sé si al 6%. Y una economía que está siendo atacada alevosamente con embargos, con distintos artilugios legales internacionales. Sí, eso de inventar un intento de golpe parlamentario como se hizo en Brasil. O sea, lo de Venezuela es encomiable como lo que fue la resistencia de Cuba. Pero para terminar un poco la idea de este intervencionismo que le costó la vida a Allende, que le costó la vida a Arbenz, a Mossacat, y para cerrar un poco esa idea de que los militares en Estados Unidos y el complejo militar de Estados Unidos es en definitiva el que va a decidir realmente lo que va a hacer Donald Trump. No creo que vaya a ser esta idea que tienen de que van a recuperar la economía, porque aquí lo que manejan la política en Estados Unidos son los grandes lobbies, y esos grandes lobbies están asociados a las grandes multinacionales, y estas están asociadas a sus intereses en el exterior. O sea que es un racimo, un gran racimo que está interconectado. Claro, el problema que yo veo que está generando, aparte, que no se ve más esta política solapada del imperio de Estados Unidos y que ahora va a ser mucho más abierta, es de que está creciendo a nivel mundial el fascismo de nuevo. Y era un poco para cerrar la idea esto con la década del 30. Fueron un germen lento que se desarrolló cada vez más rápido. Y dentro de estos ajustes económicos neoliberales, como el que se plantea acá y como el que se está planteando a lo largo de todo el continente americano y a lo ancho en todo el mundo, esto va a generar cada vez más pobreza. Y esto fue lo que realmente colocó a Trump en el gobierno. Se perdió el Medicare, se perdió puestos de operarios especializados. O sea que hay constantemente una acción de estos grandes monopolios con tal de contener o tener mayor cantidad de divisas, y cada vez más va reduciendo los derechos de las clases trabajadoras, de el que vive de un sueldo. Y esta pobreza, ante una falsa opción entre dos personas, tanto Hillary Clinton, que es una asesina, y Donald Trump, que no es un proyecto benevolente para la clase trabajadora porque es un gran empresario, van a terminar erosionando la credibilidad pública. Y esta erosión es la que lleva al nacimiento y crecimiento del fascismo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no hay izquierdas. Y ese es el gran problema. No tenemos una izquierda, ni siquiera que se le parezca lo más mínimo a lo que fueron las izquierdas en la década del 30. O sea que todavía encima la tropelía que va a haber a nivel mundial es mucho más fuerte. No lo veo tan así en Sudamérica, porque en Sudamérica, a lo que le llaman populismo, ha logrado copar ese espacio de izquierda con un mensaje renovador. Lo vemos en Evo Morales, lo vemos en Rafael Correa, en Chávez, en Lula, en Tabaré, en Néstor Kirchner, en Cristina. O sea, acá por lo menos tenemos un salvavidas, pero a nivel mundial no hay izquierda. Sí, sería más que un salvavidas, tenemos separadores, tenemos arandelas, bastantes arandelas que van a intentar que el tornillo no llegue al final. Tal cual, y esperemos que puedan resistir. Y tenemos que tomar como ejemplo de resistencia a esa Cuba durante 60 años que resistió enfrente de la Florida, enfrente del gran imperio, heroicamente, y que ahora muestra niveles de alfabetización del 100%, niveles de salud del 100%, una recuperada Venezuela, en donde la ONU recientemente aplaudió al gobierno de Bolivia por haber terminado con la desalfabetización. En esos tenemos que poner nuestro grano de arena. Sí, yo estaba pensando en lo que habías dicho hace un ratito. ¿Vos, Juan, qué querías decir? Disculpa. No, medio tarde, igual me preguntaste, sí, era perdón. Sobre la marcha. No, era para Tomás decir que, bueno, es bueno saber que tenías un pasado gorila, nada más. Era para decir eso. Todos tenemos un pasado gorila. ¿Quién no lo tiene? Todos tenemos un pasado gorila, ¿o no? Somos descendientes de los monos, os digo, vamos. Volviendo un poco a lo que yo quería recalcar, lo que vos dijiste, eso de las izquierdas, que en el 30 había países que tenían como un poquito más fuerte la izquierda, en el caso Francia e Inglaterra, que hoy no lo tienen. Inglaterra es un... El Partido Socialista en Inglaterra era muy fuerte y ahora no existe. Renunciaron a la izquierda los socialismos en Europa, renunciaron a defender a la clase trabajadora. Uno cuando escucha algo de Felipe González es para darse la cabeza contra la pared, o el Hollande en Francia. Eso no es socialismo. Aplicar una reforma agraria que ha tenido y que nunca se vio acá, una resistencia masiva de la clase trabajadora francesa. Y esto no fue hace mucho tiempo, fue hace unos meses, donde todos los grandes centros fabriles de Francia se levantaron contra la reforma laboral y quedó en suspenso. Entonces, lo que hay que ver es que en estos momentos el Partido Socialista Europeo no existe. Es como un poco de Hermes Wiener, volviéndome un poco la cabeza, eso de dejar a la mano invisible del mercado estas situaciones de cómo se van a controlar. No, si le dejamos la mano a la mano invisible del mercado, quien tiene la mano más grande son los grandes multinacionales y ellos se quedan con todo. Bueno, Oscar, tenemos que despedir. Festejar el Día del Mentiroso, aparte. Además, bueno, quería comentarles un poco de qué es esto del 15N que se ha propuesto, ¿sí? Es el... hace exactamente un año, un debate presidencial, ¿se acuerdan? 15 de noviembre, Daniel Scioli, Mauricio Macri. ¿En qué te has convertido, Angie? ¿En qué te has convertido, Angie? Bueno, sos la panelista más chica de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 13, no. Les 19. Comento porque ha sido una revolución de las redes, justamente del 15N. 15 de noviembre, mintió todo lo que prometió Mauricio Macri una vez. No, todo no. ¿Es todo que no mintió? Dijo que iban a llegar inversiones y llegaron a través de préstamos. Como sea. Una de sus grandes promesas fue que no iba a haber ajuste. Pero justamente, no iba a haber ajuste. Los préstamos son una inversión, porque el que te presta está invirtiendo para hacerse más plata. De lo que va de su gestión, sí, tenemos 150.000 trabajadores desempleados, o sea, echados gracias a este gobierno. Eso se puede interpretar de otra forma, no es que yo lo quiera. No tienen ganas de laburar, déjense de joder. Aparte, ustedes dicen mi gestión, y es su gestión, están sugestionados todos. Vos estás sugestionado. Es que todos atesoraron cosas y después el consumo... Para, ¿se acuerdan la mentira más copada? Pobreza cero. Sí, sí, sí. Pero vos porque no comprendiste el mensaje. Él va a eliminar a todos los pobres. Eso es lo que hace. Claro, va a eliminar cero. A todos. Pobreza entonces cero. Ahí va a tener pobreza. Y hay un proceso el para problema, que... ¿dónde estaba el cero, ah? ¿Eh? ¿O claro, cuántos ceros había? Están muriendo de hambre. ¿Cuántos ceros había? Capaz que eran muchos ceros. Bueno. Esa fue una de las grandes mentiras que por las que por el momento queremos el 15N como el día. Pero del bueno, mentiroso. Más allá de que nos estemos tomando en forma cómica y haciendo un par de chistes, es una situación grave. Estamos cayendo, el país está cayendo en una situación grave. Creo que hemos pasado de ver la misma cantidad de dinero que debíamos en el 2001. Hay grandes problemas sociales. No, y lo sabes, no tanto como la misma cantidad, pues se llegó casi hasta 250 mil millones de dólares y llevamos 90 mil. El problema es que los vamos a alcanzar en menos de un año. Exacto, el otro lo habíamos hecho aquí. No lo paramos y ahora. Y también hay otro 30, punto, 40. Que la deuda que se contrajo, que llegó a 230 mil años, tenía como que se había pedido una determinada cantidad de tiempo. Claro, 40 años más o menos. Claro. 50 años. No, menos, pero no importa. 30 años. Claro, lo que se ha perdido ahora lleva el préstamo vence en mucho menor tiempo y la tasa de interés más alta, además. Qué lindo. Un pagaré a corto plazo. El año que viene ya empiezan los vencimientos. Claro, por eso en el presupuesto del año que viene ya tenemos eso. Así que bueno, es una situación delicada y bueno. Escuchamos un temita. Un temita y ya viene Alex. Alex está ansioso. A mí me gustaría escuchar unas palabras de Alex antes de irnos a un temita. ¿Con qué nos va a venir? ¿Con qué nos va a decir? ¿De qué nos va a hablar? ¿Qué te importa? No es el tema, no seas apresurado. No, bueno, pero a mí me gustaría que... No es el tema y lo vas a escuchar, hermano. ¿De qué vas a hablar, Alex? Sí, dale, tiraron. No, listo, se hizo mucho el rico. Voy a poner el tema y después charlamos. We'll be right back. Oye, chicos, ¿cómo han estado, chicos? ¿Cómo has andado tú? Yo muy bien, chicos. La verdad es que quería preguntarte, chicos, si tú conoces a los ratones Schwarzenegger. ¿Ratones Schwarzenegger? Sí, los ratones Schwarzenegger. No, no lo conozco. No, Manny. ¿Y te lo imaginas el ratón Schwarzenegger? Y me imagino un ratón super musculoso. Bueno, imagínate que tú agarras un ratón en un laboratorio, le empiezas a estimular los nervios del equilibrio. Estos nervios están en la columna vertebral, en el vestíbulo hipotalámico. Y bueno, esta estimulación eléctrica realizó que los ratones empiecen a perder grasa y ganar músculo. Entonces por eso se llaman ratones Schwarzenegger, porque son musculosos. O sea que te recontrarrecaé. No. Porque adiviné. No. Sí. No, pará, que me lo estoy imaginando y ya me está dando miedo. Bueno, es un ratón que a muchas chicas les daría miedo, ¿verdad? ¿Y vos estás tomando eso, Alex? No, amigo. Es decir, a vos te están estimulando. No, a eso es lo que voy. Que estos estudios realizados en el laboratorio demostraron que esto también puede llegar a ser utilizado en humanos. A pesar de que es un estudio a pequeña escala, es una técnica muy prometedora y han creado incluso una empresa basada en esta tecnología con el objetivo de empezar a aplicarla de forma más intensiva. En este sentido, los investigadores afirman que la estimulación eléctrica del nervio vestibular con dos electrodos, que es un nervio que se encuentra detrás de las orejas y está relacionado con nuestro equilibrio, es una técnica eficaz. Y con ella se consigue que el nervio envíe señales al hipotálamo, una región del cerebro, y lo manipule de forma de que en vez de almacenar grasa, nuestro cuerpo empiece a quemar grasa. Esto quiere decir que ya no va a ser necesaria una liposucción, ni horas en el gym, ni qué sé yo, cuál es tu forma de perder el peso. Horas en el gym, podemos salir sin gym a la calle. En el gym. Ah, en el gym. Llevándolo a un aspecto más científico, se dice que usamos un potencial muy mínimo del cerebro. Lo podemos hacer solamente con el cerebro. Un 10% utilizamos. Un 10%. Vos ponete a pensar si utilizáramos un 50%. Bueno, la verdad es que esta prueba de estimulación de los nervios la hicieron en 6 pacientes. Y humanos. Después de haberlo hecho en ratones. Y lo hicieron durante 4 semanas. Gordos todos. Después de estas 4 semanas... Foncaron los 4. No, tampoco es tan rápido aún. Y no sé si se puede acelerar, quizás vaya a ser un... Pero no es para ratones. Quería fábrica de ratones musculosos. No, lo que te está diciendo es que utilizaron una técnica en los ratones y ahora la van a utilizar en los humanos. Como funcionan los ratones, que son tienen un metabolismo parecido al nuestro... Y que entonces pueden intentarlo ya en los humanos una y vez. Que los humanos no tuvo éxito. Sí, tuvo éxito, perdieron un 8% de grasa corporal. 8%, bastante, ¿eh? En 4 semanas. Bastante. Por solo ahí. Estimulando el cerebro. No es la bebida. Es una estimulación eléctrica, ¿no? Una estimulación eléctrica, te ponen cosito y con electrodos. Tiene toda una. O sea. No es que te pone ahí o te dan... No, tienen toda... ¿Ah? Este loco, en el futuro yo me imagino que simplemente te vas a ir a dormir así y vas a tener unos cables que salen de la almohada. Y te va a levantar súper musculoso. No es que es súper musculoso, pero vas a bajar todo lo que ganaste en el día y todos van a ser todos trabados así. Por más asados peronistas. Por más asados. No, puta, pero para eso tienes que dormir unas 3 noches seguidas conectado a la cosa es. Bueno, Alex, ¿qué más nos traes? Bueno, la verdad es que hoy me vine algo científico y la verdad es que también quería hablar, debido a que mi sección trata exclusivamente de sucesos, avances y sucesos locos en el mundo. Como el de la burkini. Como el burkini, que fue prohibido y todavía no sé si lo despenalizan. Es prohibido usar burkini en la playa de Francia, ¿no? Qué exigentes que son esos, quieren ver más carne. Bueno, para no remontarnos un tema tan pasado. Muy exitoso el tema. Quizá no muy exitoso, yo creo que el rating... Subió. Alberto, ¿cuánto estaba subiendo el rating? 2 millones, 2 millones. 2 millones de oyentes. 2 millones de oyentes. Solo por hablar de burkinis. De los burkinis. Se indignó la gente con los burkinis. Bueno, les traigo otro proyecto que se llama el proyecto Reanima. Para el científico. ¿Cómo? El proyecto Reanima. Sí. Es un proyecto que se estaba siendo impulsado por un grupo de científicos en India. El director, llamado Himanshu Bansal, un cirujano ortopédico, tenía planes de utilizar este proyecto para devolverle parcialmente la vida a 20 personas que hayan sido afectadas de una muerte cerebral. Es decir, personas que están como vegetales, su cuerpo está vivo, pero su cerebro ya murió. Esas personas ya simplemente viven por un tiempo así y luego son desconectadas cuando la familia lo decida. Igual es un tema algo pesado. Acá en Argentina ya se legalizó eso, por ejemplo. Claro, bueno, eso le llaman la eutanasia. Como le pasó a Gustavo Cerati. Claro. Bueno, la verdad es que este proyecto se trataba de implantar ciertas células madre en el cerebro, estimulándolo para que vuelva a vivir. Y la verdad es que investigaciones científicas demuestran que este proyecto puede servir incluso, y que el individuo no va a recuperar totalmente la conciencia, pero puede tener destellos de conciencia así a ratos, o que incluso es posible que sí recupere totalmente su conciencia. No, es que cuando tú estás en estado vegetal, tu cerebro no está funcionando. Lo que puede llegar a hacer esta operación es que tú estés ya despierto, puedas seguir objetos con la vista, puedas entender, y que quizá a cortos plazos puedas hablar incluso o moverte un poco. Y yo creo que esto, si se sigue investigando, la verdad es que algún día va a tener, qué sé yo, otros usos, otras aplicaciones, algún día. Vamos avanzando. Ahora, qué loco, porque podemos hacer naves espaciales, podemos hacer distintas tecnologías, que vemos robots, inclusive, pero todavía no podemos comprender el cerebro humano. Vos, o sea, si uno se pone a pensar en que podemos, en un futuro, podamos llegar a comprender el cerebro humano y a poder utilizarlo más eficiente, porque vos, así como te ves, solamente utilizás un 10%. Bueno, en tu caso utilizas un 7%. Y va bajando. Vos ponete a pensar si utilizábamos el 20%. Yo creo que podríamos mover cosas con la mente ya. Claro, vos sí. No, bueno, pero vos qué pensás. Sí, bueno, yo muevo cosas con la mente, Cuando estoy en el bar, así veo una minita ahí al otro lado de la barra, ¿viste? Se escapan, ¿viste? Se me vinieron a la cabeza, pero no la voy a decir. Bueno, pero sin ir muy lejos, hace no tanto tenías que levantarte y mover la pericita para cambiar el televisor. Ahora no te tenés que levantar con un simple control, y así va avanzando las cosas. Cada vez te vas a tener que mover menos, negro. No, pero eso no tiene nada que ver, eso es tecnología. Bueno, chicos, ustedes se trasladaron a ejemplos muy sencillos, la verdad que yo y a dar otros ejemplos. Contanos. A ver, pero yo creo que estamos ya algo cortos. Pero me voy a quedar con mucha intriga. También. Ecuatoriano. Bueno, que como yo siempre digo, el avance científico es algo que avanza exponencialmente. No sé si me habías escuchado decir eso, pero es como que siempre lo multiplicas por 2 o por 10. No es que cada año vas sumando un nivel o vas haciendo un avance, sino que cada año el avance que descubrí el año pasado me ayuda a descubrir 10 cosas nuevas, y así al mismo tiempo. Entonces todo se complementa. Entonces yo creo que con este primer proyecto, que en realidad fue revocado, no lo hicieron, debido a que el Consejo de Investigación Médica de la India no quiso apoyar el proyecto debido a que empezó a surgir una gran polémica con todo esto. El científico aún dice que así sea fuera de India, lo va a hacer. Que él va a lograr que este proyecto tenga buena marcha y que funcione. Yo creo que algún día, siguiendo cosas de este proyecto u otros proyectos, qué sé yo, si voy a poder trasplantar mi cerebro a un robot. Tengo que cortarte. Tengo que cortarte. A mí se me ocurrió una idea, que cada vez que vos hagas tu papel, yo te vamos a poner una nota. El de la Urquiri es para un 11. Esto que me has traído y sí, le faltó, le faltó un 6. Y un tiro un 6. Pero bueno, así que acá nos vamos terminando con la sección de patas arriba con Alex. ¿Y dónde estamos, chicos? ¿En quién eligió? Miércoles 17 a 18 por Radio Central. Nos veremos. Chao, chao. Son las 6 en punto. Ay, pero qué rico está esto. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central. La radio.